usted me tiene que dar banners. Me tiene que dar banners en todas partes. Y me tiene que dar banners para todos los usuarios, gratuitos y premium. Es decir, si yo saco un disco nuevo de un artista nuevo por prestarle a los Beatles, no solamente me tiene que pagar el 75%, sino que usted me tiene que dar por lo menos un 35% de su espacio en el home para yo llenarlo de publicidad de ese artista. Que era un poco en una tienda de discos cuando uno entraba y veía la silueta de Madonna. Correcto. Ya. Correcto. Vaya. Bueno, decía, además, agréguele a eso, me tiene que meter en playlists. Entonces, si yo saco una canción de un artista que tengo que promover, entonces me la tiene que poner de primera en la playlist con más usuarios. Todo Después es plata. Dijo, todo, todo. Bueno. Por eso es que también estaba preguntando ayer esta vaina de qué tanto oye usted una canción cuando se la recomienda un servicio de streaming, porque la otra parte del libro de Liz Pelli cuenta cómo ellos se han ido quedando con ese sector de la música para el bienestar. Han hecho estos estudios desde 2016, han trabajado muy juiciosos en el crecimiento de la industria del ¿cómo se llama eso? Del self-improvement, ¿no? Sí. Entonces, desde 2016 se están ejecutando todo tipo de estudios donde dice, mire, ¿para dónde va el consumo del entretenimiento? ¿Hacia dónde van las cosas? La gente en 2022, 2023 va a estar obsesionada con la alimentación. Va a estar obsesionada con el ejercicio. Va a estar obsesionada con la meditación. Esas son las cosas que van a regir el destino del entretenimiento. Y dentro de todas esas cosas, ¿qué oportunidades tenemos como plataforma de música? Tenemos la oportunidad de hacer playlists para cada ocasión de esa índole. Entonces, sí, podemos hacer una playlist para correr. Podemos hacer una playlist para meditar. Podemos hacer una playlist para dormir, porque esa es otra cosa. La gente va a estar obsesionada con que el sueño es importantísimo, hay que dormir 8 horas, todo el mundo va a empezar a decir eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a quedarnos con esos públicos? Y empiezan a trabajar en playlists para cada una de esas cosas y las empiezan a poblar con música que van encontrando y que está creciendo también en esos nichos, en esos segmentos. Ya hay playlists andando para meditar, para relajarse, para dormir, para hacer ejercicio, para correr, para el crossfit, para el TRX, para lo que sea, ¿no? Y empiezan a mirar y dicen, ah, bueno, no, es que esto ya está andando, ¿no? Esto ya hay mercados bastante grandes de artistas, pero hay que pagarles. Toca pagarles la regalía como le estamos pagando a las disqueras. Entonces, se sientan con estudios que crean música para circunstancias ambientales. Y hacen un paquete. Y entonces se sientan con Epidemic Sound. Le dicen a Epidemic Sound, bueno, venga, ¿usted cómo es su negocio? Y dicen, no, nuestro negocio es muy sencillo. Nosotros contratamos músicos, les decimos, necesitamos música de stock. ¿Para qué? Para sonorizar un video de panorámicas hechas con drones. Entonces es música ambient. Necesitamos 25 piezas de este músico y le pagamos $1,500 por cada pieza y le damos una plata sobre las regalías. Entonces ellos les dicen, vea, le proponemos que ahorita en vez de hacer 1,500 nos haga 50,000. Pues esto estoy poniendo una cifra cualquiera, pero llegan a un negocio por volumen donde dicen, bueno, ustedes son encargados de hacer eso, ahora necesitamos que ustedes contraten a estos artistas para hacer estas músicas, para meterlas en las playlists, para relajarse, para dormir, para meditar, ¿no? Y lo que encontró Liz Pelli son playlists, hay playlists de ambient que están hechas todas, o sea, el 90% son música ambiental hecha por encargo, pero no son artistas, ¿no? Y no tú son... lo buscas como playlist, cuando tú entras a esa playlist, ¿es una playlist hecha por Spotify? Exacto. Pero cuando entras, entonces dice el artista, el primer artista es Uribe DJ. Que es un gran artista además, se lo recomiendo mucho, búsquenlo en Spotify. Entonces encuentra Uribe DJ, este artista escandinavo que comenzó su carrera siendo un productor de lo-fi beats y ahora está radicado en Los Ángeles, California, provee calma y paz para sus sesiones de terapia. Usted va y busca al artista y no existe. Pero así tal cual está mi biografía en Spotify. No existo. Es una cosa muy brava. Muy, muy brava. Sí, entonces claro, ahí me quedaba yo pensando... ¡Puro humo, tanto, puro humo! ¿Qué tanto de lo que uno está oyendo ya? Porque es que el programa de Spotify que dice el Spelly está funcionando desde 2016. O sea, lleva para 10 años. Ahora, yo siento que, digamos, para nosotros no ha sido tan... Ahora sí, uno se da cuenta. Porque cuando uno va a presentar una canción nueva o hace una curaduría para un programa como Residente, sí, uno va a buscar quién es, dónde salió, cuántos trabajos tiene, qué géneros toca, dónde está su discografía, perfiles. Ahora, y me pasó para la curaduría de este Residente, hay un artista que se llama Con Limón. Ajá. No sale nada. Exacto. Nada. Puede ser un artista nada, fantasma. Nada. Y si me bota a un Instagram, fui... una foto, okay, que es la carátula del sencillo, es y suena maravilloso, que es lo peor, o lo mejor, no sé. Tenebroso ahí la vaina. Ah. Oye, tengo a Fontaines. Fontaines, vamos con Fontaines. ¿Cuál quieres? Cuando regresemos opiniones, Here's the Thing, sí, para sí, mí sí, esta bueno, es la mejor canción, óyala. Here's the Thing, ahí estaba Fontaines, DC, de su más reciente larga duración, nominado al premio Grammy, el Romance, en Mañanas de la X103.9. Alguien me decía entonces, muchas veces suenan mientras trabajo, entonces no es que esté full poniéndole cuidado a la música. Y ahí esa es otra cosa que decía Liz Pelli sobre este tema, que se llama Mood Machine, el libro más reciente sobre las prácticas de Spotify alrededor del consumo de música. Y es que una de las cosas que han ido notando en la medida en que ha ido avanzando el tiempo y ellos se han convertido en esta plataforma dominante de consumo y de reproducción de música, es que la mayoría de la gente que está en Spotify no escucha música, la oye. O sea, es compañía, no le ponen atención. La música es sonido de fondo. Como la radio. Entonces se han ido ajustando también a eso, a que el consumo mayoritario de música en Spotify se produce de manera incidental, se produce de forma lean back, y esa es la manera como han ido también ingeniando la plataforma. Entonces la gente va y busca música para oír, no necesariamente música para descubrir, no necesariamente música para escuchar, para... O sea, la escucha no es una escucha activa en Spotify, es una escucha pasiva. Y pues con base en eso, con base en los datos que tienen, pues se han ido construyendo este nuevo imperio de reproducción de audio y también buscado maneras de reducir los costos utilizando estos nuevos modelos de presentación de playlists que tienen 7, 8, 9 millones de seguidores y están siendo alimentadas con música, entre comillas, genérica. Sí. Porque lo que dicen algunos de los memorandos y algunas de las conversaciones que se tienen dentro de esos equipos activos de Spotify y que Liz Pelli pudo averiguar es que quienes lideran esos equipos de este programa conocido como el programa de contenido perfecto para cada situación o Perfect Fit Content, es que nadie está generando una cercanía al músico. Es decir, cuando usted coge la playlist para la meditación, usted pone la playlist, pero usted nunca No le interesa ni quién la hace. Exactamente. No buscas. No le interesa quién canta, ni quién interpreta, ni nada. Usted necesita música es para meditar, para dormir, para relajarse. Usted no necesita música para hacerse fan, lo cual implica una conversación incomodísima de tener, porque qué tan malo es lo que está haciendo Spotify frente a las críticas que le hace Liz Pelli a la plataforma, ¿no? Respecto de que no se está, de que están dejando sin trabajo a un artista que sí hace música para escucharse, para que sea tenida en cuenta, para que sea reconocida como una obra de alguien, para que sea remunerada. ¿Qué tanto de eso es éticamente discutible y qué tanto no? Claro. Sí, porque pues el oyente y el usuario es el que está consumiendo lo que quiere consumir, más allá de quién lo hace. Pero y, entonces está ahí, también el tema, lo que preguntaba yo era, ¿qué tanta de esa música está, o qué tanta de la música que consumimos nosotros está dictada por esas reglas de mercado, por esas negociaciones grandes? ¿Qué tanto, por ejemplo, de lo que pasó con, o de lo que está pasando con Die With A Smile de Bruno Mars es orgánico, y qué tanto es simplemente exposición masiva gracias a los motores de búsqueda de Spotify y las negociaciones que tiene Spotify con la disquera? Yo la veo más orgánica. ¿Qué cosa? Die With A Smile. ¿Pero qué? ¿Que haya llegado al número uno? Sí, que hay más consumo. No, yo creo que eso fue el lobby. ¿Sí? Como que había tanta cosa que impedía que esa canción fuera número uno, que les dijeron, mire, ¿sabe qué? Espere que sacamos a Mariah Carey y los metemos, arrancando año. Pero fue una canción que mucha gente usó. No, es una gran canción. Es de mis canciones favoritas del segundo semestre de 2024. Pero yo sí creo que ese número uno ya estaba organizadito. Comprometido. Ya estaba reservadito, claro. Sí, reservado. Uf, bueno. Creo yo. Sí, pero más allá de que estuviera reservado, de que esté primero ahora, es cómo llega esa canción a nuestros oídos, cómo alcanza ese nivel de popularidad. Salió en un momento, Alejo, que yo creo que sí es orgánico, porque fue en el momento de la película de Joker, cuando ella fue como ese gran de ella, que aprovecha. Es más, yo me acuerdo que tú decías que el nombre de la canción se relacionaba mucho con la película. Claro. Entonces creo que sí fue como orgánico. Parte de la exposición. Exacto. Ahí es lo que les digo, que no, ¿qué tanto de lo que pasa en plataformas es dictado por el consumidor, por el usuario, entendiendo que el consumidor juega un papel tan importante en la forma como la plataforma se adapta a esas costumbres, a esos hábitos, y que nada de lo que sucede dentro de las plataformas está aislado del consumidor, porque al final están atendiendo a ese consumidor. Pero por ejemplo, yo veía hoy el top global, que yo le decía a Diana, top global, el número uno, los primeros dos números uno son de Bruno Mars. O sea, el número uno y el número dos, Die With A Smile y Apathé, los dos tienen a Bruno Mars. Y son canciones virales. Claro, pero esa viralidad, ¿qué tan real es? ¿Qué tanto la viralidad de esas canciones en estos es el lugar que ocupan ya como en una aparente masividad está impulsado porque la canción se la encontró a alguien, así como algorítmicamente se la tira a un servicio de streaming y 10 personas más se unen a esa vaina? ¿Y qué tanto es simplemente ubicación estratégica con propósitos de masividad y de viralidad? Entiendo. ¿No? Interesante. Se pone a pensar, ¿cómo es que Bad Bunny no está número uno? ¿Por qué no está Bad Bunny en número uno? ¿Qué está pasando? Quisiera responder honestamente. No, mentiras, no sé. Ya no sé, no creo en nada. En todo caso, el libro está buenísimo. Oye, Alejo, quiero mandar saludos a Juliana. Hola, Juliana. Dice, hoy tengo un pedido especial. Ah, vaya. Mi mamá está de cumpleaños. Bien, feliz cumpleaños para la mamá de Juliana. Y me gustaría que por favor pusieran su canción favorita de The Cure, Pictures of You. ¡Qué gran canción! Ella es fiel oyente de la emisora, se llama Marcela. Marcela, feliz cumpleaños, qué dicha esto. Sí, y acaba tu canción. El ejemplo perfecto es esta canción, Uribe DJ, por ejemplo. ¿Qué hace que esta canción no esté tan al frente de la opinión pública y una canción como Die With A Smile, sí? ¿El género? Sabiendo que las dos son igual de buenas, en mi opinión. Sí. ¿Qué? O sea, Honey, Honey de Lenny puede ser fácilmente tan buena como Die With A Smile. Sí, fácilmente. Pero Honey no está en ningún top. Pero yo tengo una teoría, y es que no tiene elementos tan pop. O sea, Lenny Kravitz en nuestros corazones, pero Lady sí. Gaga puede mover mucha más gente que Lenny. Ok. Puede ser. No sé. Yo creo que Lenny está más allá del bien y el mal. Ah, no, créeme, yo sé, lo vi. Yo creo que Lenny, no, pero aparte de eso, económicamente, en su vida, él es muy zen, tiene una isla, vive apartado del mundo. El tipo de pronto no está tan necesitado de plata como Bruno Mars, por ejemplo, que está endeudado. No, es cierto. Está endeudado hasta el... Eso no es cierto. 50 millones de dólares. 50 millones de dólares. En deudas. No, en deudas de casino. No es verdad. Y Gaga, pues Gaga está moviendo vainas. O sea, Gaga no se queda quieta y todo el rollo. Entonces, pues, no sé, puede ser por ese lado. Entonces, de pronto, Lenny no se metió a hacer lobby ni vainas de esas. No le interesa. Para mover. Me dijo, yo saco, como dicen las tías, yo saco un video viringo. Y ya me hago ahí. Y ahí ya con TK421, ahí muevo la cosa. Literal. Dios santo. Pero Dios sí, santo. No, pero sí. Uno es va Diana, a ver. Es Diana. No, perdón, pero ustedes son testigos que el primer plano que salía en esas pantallas, en ese concierto. Exacto. ¿Qué? Exacto. No tengo nada más que decir. Descansa la defensa. Pero sí, yo creo que son elementos que, digamos, en el entretenimiento y el pop, como dice Uri, a Lenny no le interesa. Lady y Bruno sí están en un constante movimiento. Por eso Bruno hace esta colaboración con Rosé, que también es un viral. Es decir, que si le interesara, entonces sí tendría que sentarse a negociar unas condiciones, sí, para poder, sí, ocupar esos lugares, seguro, de atención en el público, lo cual, sí, quiere decir que podría fácilmente reemplazar a Die With A Smile. Sí, señor. En ese número uno. Seguramente, sí, cierto. La mesa, si, sí, tuvieran la plata suficiente para negociar con Spotify esos espacios de privilegio, uh-huh, que tiene Die With A Smile, podrían estaría pelear contra Die With A Smile. Sí, señor. Con Honey, ¿cierto? Sí, creo. Podría ser. Lo otro es que... Ah, podrían sentarse... Si Lenny Kravitz fuera Universal y fuera una prioridad, como lo es Die With A Smile de Gaga y de Bruno. Sí. Y Universal se habría sentado con Spotify y dice, bueno, mire, aquí está. Lenny Kravitz, necesitamos que sea número uno. Y llegan a ese negocio y le dan banner y todo. Y entonces, por ejemplo, Spotify le dice, listo, perfecto, necesitan que sea número uno, entonces le pago el 30% de las regalías. No le pago el 70%, le pago el 30%. Sí. ¿A sí. cambio de qué? A cambio de que usted me lo ponga en todas partes. ¿Sí o no? Sí. Claro, seguro. Exacto. ¿Cierto? Es el negocio. Seguro que sí. Es el negocio. Sí. Ahí está. Sí, son los negocios. Vaya. Negocios de música de mañana de la X103.9 FM, la XMásMúsica.com. ¿Qué cartel? ¿Cuál fue el último cartel, Uribe DJ, que lo emocionó? Genuinamente, que tuviste ¡guau! El de Glasto, el de Glasto. ¿De qué pero año? El último. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí, pero más por el hecho de... Yo creo que es más por el hecho de que nunca he ido a Glasto. Ah. Entonces, como que digo... Como que así no sea... el gran cartel. Me emociona porque digo, no importa, sería chévere ir. Por experiencia. Sería chévere ir a ver este cartel en vivo en Glasto. Pero pues, eso yo. Está bien, pero mira, fue reciente. Por acá Carolina dice que el Coachella del 2006. ¿Están listos? Radiohead. Ahora. Depeche Radiohead Mode. Radiohead está ahí. Estaba Depeche Mode. Daft Punk. Franz Ferdinand. Sigur Rós. Estaba Carcox. Tool. Massive Attack. Madonna. Yeah, yeah, yeahs. Block Party. Paul Oakenfold. Scissor Sisters. Matis Yahoo. James Blunt. Cohen Cambria. Mowai. Ladytron. TV on the Radio. My Morning Jacket. Bueno. Ahora, ¿me puedo devolver en el tiempo? Está bien, puedes hacerlo. ¿Puedo? Sí. Porque ahora me acabo de acordar. Por favor. Que realmente hubo un cartel que a mí me emocionó muchísimo en 2010 y fue el cartel de Nemcatacoa. Porque ¿qué había? ¿Qué recuerdas? Jamiroquai. Ah, ok. Estaba Jamiroquai, estaba Green Day. La Mala Rodríguez, que me acuerdo que tenía muchas ganas de ver a La Mala Rodríguez. Y me gustó mucho el show de La Mala Rodríguez. ¿Quién más estaba en ese? Estaba Cobra Starship. Me acuerdo que estaba muy de moda por esa época, Cobra Starship. Estaba Tego Calderón, que se hizo un show bien, bien chévere. ¿Estuvo bueno? O sea, una cosa es el cartel y cuando uno llega al festival pueden cambiar cosas. Yo recuerdo cositas. Ah, bueno, yo ya se para donde. Recuerdo poco. Okay. No, yo la pasé. Recordamos poco. Sí, sí, sí. Ah, no, es que estaban los dos. Sí, ay, sí, amigos, sí. Amigos. Qué perrón. Sí, fue un barrial. Eso sí es de los peores barriales en los que he estado en un festival. Qué perrón el que nos pegamos con Uribe. Qué perrón. O sea, ¿cuánto tiempo fue? ¿Un día, dos días? Fue un día. Ah, ok. Nosotros estuvimos un día, porque sí, es que yo no me acuerdo. Criminal. Lo que sí les puedo decir, de verdad, mire, vea, cuando no es mamando gallo, no es broma, de verdad salimos gateando. O sea, gateando, literal gateando entre el barro, gateando en cuatro paticas. Pero la gateada era porque se resbalaban fácilmente. Okay, ya no quiero saber más. Ayudó, pero eran otras épocas. Pero que esa locura. Somos ¿qué año otros fue? 2010. Ah, con razón. Somos seres humanos distintos y hemos mejorado algunas cositas. El ímpetu juvenil de ese momento. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Realmente lo fue. Pues escuchémoslo. No, para qué. ¿Qué va a poner? Ah, ya miro. Oh, well, we're living in. Let me tell you.